cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en radioesperantia.com, como siempre, o a través de tu reproductor de MP3 favorito. Ya sabes que puedes escucharnos en cualquier lugar. Tenemos los reproductores en radioesperantia.com, donde puedes escuchar la programación que tenemos en general, donde encontrarás, aparte de Confusión, otros programas de geopolítica, entrevistas, etcétera. Una programación que no está nada mal, ya te lo digo. Si quieres escuchar solamente Confusión, te vas a la página correspondiente, que lo tienes ahí precisamente también en radioesperantia.com, y ahí nos escuchas un programa detrás de otro. Y nada, que es un verdadero placer disfrutar de nuevo de tu compañía y compartir este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, y sin enrollarme más, que yo me enrollo como las persianas al comienzo y al final, comenzamos y lo hacemos con un fantástico pianista que lleva ya pues 40 años en esto de el jazz, las grabaciones, y que este año 2021, recién comenzado, ya publica nuevo trabajo que es una delicia y suena así de bien. Luego te hablo de Bob Baldwin. I am so into La vocalista que la acompaña en este tema se llama Laurita Gaskins. Bob Baldwin, que tiene ya 60 años, los cumplió en diciembre. Es de Nueva York, no de la ciudad, sino del estado de Mount Vernon. Y ya desde los años 80 lanzando música tan espectacular como esta. Ha estado colaborando con innumerables músicos. Durante un pequeño periodo estuvo en la banda de Tom Brown. Pero bueno, por citar algunos: On a Year and Guns, Walter Baisley, Eugene Group, Dennis Johnson, Chuck Loeb. En fin, Bob James, Tom Brown, como te he dicho, Lori Williams, Vanessa Thomas, Howard Hebert, Dee Lucas, Dee Brown, Steve Oliver. Y paro aquí porque si no nos quedamos sin programa. Un fantástico disco, este de Bob Baldwin, que bueno, si nos ponemos puristas, pues sería la tercera entrega de lo que él denomina New Urban Jazz. Sería New Urban Jazz 3, recién estrenado en este 2021. Música de este tipo: jazz fusión, new age. Y lo que suele, como suele definirse ahora, es smooth jazz, pero más urbano. Bob Baldwin, Funk in the Pocket, con Laurita Gaskins. Con él hemos comenzado y creo que lo hemos hecho con muy, muy buen pie. Seguimos. Ya tiene 3 añitos, es del 2018, Infinity Mirrors. Y fíjate que me daba la impresión de que la había estrenado hacía semanas, pero el tiempo pasa volando, no se detiene. Y lleva una celeridad increíble. El tema que escuchamos de este álbum, Infinity Mirrors, de Resident. La delicia del trompetista, ya no te lo he dicho, holandés Rick Moll. Y lo que vamos a escuchar ahora, para ser justos, tendría que ser un villancico. Son de estas canciones navideñas que en época navideña nos bombardean pues prácticamente todos los músicos. no lo había escuchado, lo escuché ahora porque ya te digo que no tengo tiempo de escuchar todo lo que me mandan las discográficas y los músicos. Necesitaría 7 vidas más y bueno, me quedaría corto. Y voy escuchándolo pues cuando tengo tiempo. Así que fíjate que bien suena este Real Love de Kenny Latimo. Del año 2016 y se llama así, Kenny Latimore Christmas, y contiene este tema que me ha encantado, se llama Real Love, una delicia de verdad, y que suena así de bien. Menudo comienzo en el programa de hoy de Confusión, ¿eh? No te puedes quejar, y eso que prácticamente acabamos de aterrizar, que nos queda todavía un montón de música por proponerte. Nos vamos con un guitarrista californiano. No, todavía no. Inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Thank you. Otro virtuoso de la guitarra, en este caso John E. Lawrence, Masterpiece Vol. 1, el álbum que nos proponen este 2021, este tema y el álbum, lógicamente. También es estreno hoy en Confusión, Wake Up the Groove. Lo que escuchas y nada, que es una delicia. Y ahora sí, nos vamos con un guitarrista, en este caso coleguita de John E. Lawrence, californiano, se llama Rayo Oviedo, un viejo conocido nuestro que suena aquí en múltiples ocasiones en Confusión y nos encanta además, y su álbum Perfect Crime, espectacular este comienzo de álbum con un temazo que se llama así, Short Stories. We'll be right back. desde mediados de los 80, estaba tocando ya en bandas, ya sobre Rhythm and Blues, y ya se presentó con un disco allá en California, con Sheila y Herbie Hancock, casi nada. Después ya firmó con Windham Hill, un sello pues muy, muy dedicado a la New Age y el jazz, digamos, más ortodoxo. Y firmó 5 álbumes espectaculares. Este es el primero, Perfect Crime. Y el tema que le da título, Short Stories, es una delicia. Y también, si quieres ver la portada, pues te acercas porque merece la pena. Es como un asesinato, ¿no?, donde rodean con tiza la policía norteamericana en lugar del cadáver, pero aquí hay una guitarra. Y es un poco pues jugando con esos conceptos. Roy Oviedo, Short Stories, de su álbum del 89, Perfect Crime. Nosotros continuamos, sí, seguimos ahora con algo más movido. Muy cortito del álbum 3 Deep de este trío excepcional Surface. Kid Staff, Believe in Yourself. Un trío de vocalistas espectacular, si no los conocía. Aquí han sonado mucho, prácticamente todos sus trabajos. Y ya te digo que a cuál mejor. Pues nos vamos con un teclista, estos teclistas que me encantan y que suenan de lujo, Ramsey Lewis, pedazo de teclista, y este My Love Will Lead You Home. Thank you. Una delicia este álbum, que es To the City, My Love Will Lead You Home, del año 87, de el teclista virtuoso Ramsey Lewis de Chicago. Con 85 añitos a sus espaldas, desde los pianistas de este nivel vivos que todavía podemos disfrutar. Para que te hagas una idea, él es el autor de la balada de la película Espartaco, la de Kirk Douglas, precisamente, una balada así tranquilita, pues él es el autor, por ejemplo. Y bueno, desde muy temprana edad empezó a grabar discos, a componer, a colaborar con múltiples artistas, y ahí sigue, de momento. Ramsey Lewis, un pedazo de disco del 87, Case to the City. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Angela Bofill, I Love You Too Much, una delicia. Que hacía tiempo que no te poníamos, pues ahora años. Y hoy me la encontré por ahí y digo, pues nada, vamos a ponerla, que suena de maravilla. En este punto queremos darte las gracias, queremos agradecerte enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo este tiempo de música. Y felicitarte por tu buen gusto. Y nada, continuamos, porque esto no termina, nos queda casi casi la mitad del programa. Guitarrista, se llama George Scott, Y este es un álbum del 99, Four of Seven. Fireplace, lo que escuchas. Y la guitarra de este pedazo de músico George Scott, de un álbum que ya te presentábamos, pues fíjate, hace 2 años más o menos. Es del 99, Fireplace, de este álbum Four of Seven. Y otro músico que, como te digo habitualmente cuando te lo propongo, no puedo negar que es uno de mis favoritos, Ramsey Lewis. No, Ramsey, Michael Davis. Se parece mucho al pianista Ramsey Lewis y él es Ramsey Michael Davis. Su álbum del 95, Soul Jazz, otra delicia, Love Song. Su etapa en solitario, quizá este disco, Soul Jazz del 95 y el posterior Intimo, sí, los que más me gustan. Y tiene temas grandiosos, prácticamente todos son un lujazo. No descartas ninguno de estos dos discos, algunos se van solapando, eso sí. ¿Y quién es? Porque sigue entre nosotros Ramblin' Michael Davis, pues él formó parte, trompetista excepcional, de la Phoenix Horns, que es la banda que era como la sección de vientos de la Erwin & Fire en su época dorada, y Double BF Horns de la Erwin & Fire de esa época dorada, recuerda September, por ejemplo, pues de aquella época, una sección de vientos impresionante. Don Myrick al saxo, Louis Satterfield al trombón. Y los trompetistas eran Ramblin' Michael Davis y Michael Harris. Durante un tiempo la banda, la sección de vientos, la Phoenix Horns, estuvo colaborando con Phil Collins, al igual que recientemente también Ramblin' Michael Davis. Un álbum excepcional, no te lo pierdas si no lo conoces, de principio a fin. Una gozada. Y me sigue extrañando que este álbum no lo vendan en joyerías. Y no exagero. Love Zone, lo que escuchas. Oh, Otro excepcional saxofonista, en este caso, que nos encanta, Jeff Kasiwa. Y un tema, Hyde Park, no suena nada, nada mal. De un álbum recopilatorio con un montón de músicos, que se llama Wave 89. Y ya pues preparando, haciendo planes para la despedida con la traca final, con tres temas, pero antes, un jingleito. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Su banda The Summer's Band, un álbum del 2012, Nuestra Vida Secreta, The Secret Life of Us, y un temazo, Where the Lights Meet the Music. Joey Negro, que hace unas versiones espectaculares, y también los temas originales los borda. Su álbum del 2012, The Secret Life of Us. Y ya con Incógnito y este temazo, Dark Side of the Cog, que es como un juego entre la sección de viento, se van pasando, digamos, la melodía entre saxo, trombón, trompeta, ya lo verás. Pues ya terminando este tema, ya te diremos hasta la próxima. como te dije, aquí es la sección de vientos, trombón, batería, no, perdona, trombón, trompeta y saxo, los que llevan la melodía, van pasándosela unos y a otros. Y el resto de instrumentos, pues llevan el ritmo, si te fijas, ¿eh? Una delicia. Dark Side of the Cock. Incógnito, su álbum del 97. Venet de South Face, una delicia. Pues nada, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, te agradecemos también el seguimiento, el apoyo, y ya sabes que en radioesperantia.com tienes el resto de los podcasts. Este ya lo puedes descargar, escuchar, proponer, compartir, lo que desees. Y nosotros te emplazamos para el próximo, que será pues próximamente, valga la redundancia. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Te esperamos en radioesperantia.com, aquí en Confusión. Y hasta entonces, pues lo dicho, que seas moderadamente feliz y que disfrutes lo que puedas de esta vida. Nos vamos con Angela Johnson. Ganó 2 veces consecutivas un concurso de piano cuando era un jovencita. Y dijo, pues esto debe ser lo mío, así que me dedicaré a la música. Bye bye, hasta la próxima. Angela Johnson, Peda. Happier than I have been. Only you could have been heaven sent.